Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 586 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto los saludo a toda nuestra querida audiencia. Pues encantado de estar con ustedes en esta nueva edición. Y bueno, me acompaña en estos momentos mi compañero y amigo Roberto Torres, pues Luis todavía no se nos ha integrado. Así que bueno, empezamos nosotros el podcast. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Iván, muy buenas noches. Pues la verdad, muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Qué bueno, igualmente, igualmente. Bueno, bueno, el día de hoy vamos a tener un podcast pues bastante interesante, pues muchos comentarios, deportes, tanto de motor como obviamente lo que compete a la parte del béisbol, al fútbol, en fin. Vamos a estar muy redondos en esta edición. ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien. Además, pues lo importante es que platiquemos padre y de muchos deportes. Así mismo es. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Bueno, sin más preámbulo, pues vayámonos en primer lugar con el béisbol. Cuéntame, ¿cómo has visto esta semana? Pues bueno, he estado pues todo muy, muy interesante. Hay noticias, pues, comenzando antes de entrar con lo que sean las posiciones de lo que ha sucedido hasta ahora. Pues bueno, informar algunas cosas. Por ejemplo, que Shohei Ohtani lanza 22 picheos. Ok, ya está haciendo ya lo que se llama una práctica de picheo, Ohtani. Okay. Y bueno, está haciendo lo que llaman bullpen, o sea, le ponen bateadores, bueno, obviamente de verdad, de su mismo equipo, y hace una especie como de simulación. Lo que quiere decir que, bueno, Ohtani ahora pareciera pues que va a entrar con su segundo rol, como es el de lanzador. Creo que hasta ahora me parece que Ohtani no ha tenido una gran campaña con el Madero. Los partidos que he visto, que por cierto, los hoy han estado en una racha bastante negativa. Y bueno, Ohtani lo he visto pues muy apagado, a pesar de que con el todo cuadrangular pues se ha ponchado muchísimo. Y bueno, vamos a ver cuándo empieza con su gira, como que eso va a estar pues muy, muy interesante. En otras noticias, bueno, Giancarlo Stanton, los Yankees, avanza a nuevamente en su recuperación. Honestamente, hay fuertes rumores de que Stanton tiene problemas de salud, que pues yo creo que los Yankees van a verse obligados a ¿cómo se llama? A redefinir su contrato o ver si lo dejan libre. Es un contrato bastante oneroso y no sé cómo harían para dejarlo en libertad. Pero bueno, así las noticias por encimita más relevantes. No sé si tú traigas alguna otra para, bueno, entrar de lleno en lo que sería la exposición. Claro, la verdad no traigo noticias, sin embargo me da mucho gusto que Ohtani ya esté pichando, porque lo tengo en las dos ligas, lo tengo obviamente en Injured List, y siempre es una buena adición tener a alguien tan espectacular como él, ¿no? Entonces, claro, sí. De la misma manera que en una liga tenía yo a, ¿cómo se llama? A Acuña, y que la semana pasada ya empezó a jugar sus dos primeros partidos con el todo home run en cada uno de ellos. Entonces, pues ya te digo, papá, hay que saber mantener a los jugadores en injured list cuando es necesario, más bien, no cuando es necesario. Aquellos que realmente son inauditos, para que cuando ya estén bien, pues subirlos a roster, ¿no? Claro. De hecho, en el partido de hoy, bueno, Ohtani conectó un home run en el primer lanzamiento del partido. Eso te da, Los Ángeles están ganando ganaron a los Guardians de Cleveland 7-2. Bueno, los Dodgers no han tenido una semana muy, muy, muy buena, pero con partidos como estos, pues bueno. En otros partidos, pues Boston pierde 3-2 con los Cerveceros. Bueno, eso lo vamos a estar comentando. Los Yankees están jugando en estos momentos contra los Angelinos. y van ganando 4-1 en la alta de la quinta entrada. Okay. Así que bueno. Bueno, vámonos entonces a las posiciones. ¿Qué te parece? Sí, por favor. Vámonos. Bueno, comenzamos. Vamos a ver que esto ahora un momentico. Muy bien, aquí estamos. Bueno, en la americana, los Yankees de Nueva York en el este, pues dominan, bueno, yo diría que cómodamente la división en estos momentos, ya que están seis, tienen tres, con el partido de hoy que lo voy a dar por ganado, aunque no sé, eso no debería pasar. Los juegos no se acaban hasta que se terminen, pero suponiendo que ganaran el partido de hoy, que están ganando 4-1, tendrían 33-20. ¿Ok? 33-20, lo que les daría 6.5 juegos de ventaja sobre el equipo de Tampa, ¿verdad? El equipo de Tampa que, bueno, subió fuertemente el equipo de Tampa, tomando en cuenta de que Boston se cayó estrepitosamente. Uh-huh. Boston tiene 3 partidos perdidos consecutivos y una marca de 5-5, o sea, 5-5 perdidos. Lo que los coloca a 7.5 juegos del equipo de los Yankees de Nueva York. ¿Ok? Baltimore en el último puesto, 19-34 a 13.5 juegos. O sea que en el este, los Yankees están por momentos cómodos y bueno, el equipo de Boston, el acérrimo rival, pues ha caído estrepitosamente. Está por debajo de 500 con 27-29. La verdad es que Boston no le ha ido nada bien. En la central, pues Detroit continúa con una buena racha. Tiene un porcentaje de 636, 35-20. El mejor récord del béisbol hasta ahora. Este equipo luce muy bien a estas alturas del campeonato. Ha ganado sus últimos partidos, aunque en los últimos 10 dividió 5-5. Cleveland está a 5 juegos, 29-24. E igualmente Minnesota, igualito, 29-24, a 5 juegos de la punta. Kansas City a 6-29-26 y cierra Chicago White Sox con 17-37. Ya sabemos que este equipo pudiese decir a estas alturas que está eliminado. Bueno, fíjate que aunque Cleveland tiene un diferencial de menos 16, esto es un caso bien atípico, ¿eh? Va segundo en su división, empatado con Minnesota, pero tiene un diferencial de menos 16. En cambio, Minnesota tiene un diferencial de más 29. ¿Ves tú qué caso, cosa curiosa es? ¡Wow! Sí. Bueno, y en el oeste, pues el equipo de Seattle está dominando esta división con 29-23. Los Astros están han ganado sus 2 últimos partidos. Igual tuvieron 6-4 en los últimos 10 y están a 1.5 juegos con 28-25. Los Ángeles de Anaheim en estos momentos perdiendo, están en 25-27 a 4 juegos. Los Texas Rangers, que se han caído estrepitosamente, han perdido 8 de sus últimos 10, está a 4.5 juegos y Oakland está a 7 con 23-31. ¿Cómo ves, Roberto? Aunque no es Oakland. O sea, te fuiste por la costumbre, pero ya no es Oakland. Ah, caramba. Bueno, es que ya son muchos años. Sí, es a lo que voy. Sí. Poncho, sí, Athletics, sí. Qué lástima, ¿no? Ya no estaba acostumbrado a Oakland. Bueno, ¿dónde es que son? ¿Atléticos de dónde? Oakland se fueron a Sacramento mientras les están construyendo el estadio en Las Vegas, pero por eso ahorita son Athletics, o sea, no están ligados a ninguna ciudad como antes. Ah, oye, ¿por qué no juegan en el estadio de los Raiders? No sé si está hecho para béisbol. Ah, claro, habría que ver si está habilitado para ver, porque pudiesen compartir. Yo me acuerdo que anteriormente los Cachorros y los Bears de Chicago compartían el Wrigley Field. Y ahí tenían su juego los Chicago Bears hasta que después le hicieron su propio estadio. Así que bueno, no me sorprendería que si se van para Las Vegas, pues pudiesen compartirlo. Pero bueno, no lo creo. Yeah. Bueno, uh-huh. Sí. Bueno, ¿cómo ves a Houston, Roberto? Ha subido, han estado bien, se han mantenido. 1.5 juegos, está bastante manejable. Seattle ha perdido sus 2 últimos partidos y Houston ha ganado sus 2 últimos partidos. Así que la cosa está bastante pareja. ¿Cómo ves esta división? Sí, bueno, pues si primero respondo de Houston. La semana pasada estábamos a 2.5 juegos y ahora estamos a 1.5 juego. Eso me da gusto. Hemos mejorado en la estadística de juegos en casa, aunque la de visita seguimos con récord perdedor. Lo único malo es que contra equipos de más de 500, que teníamos una ventaja positiva, ahora estamos empatados 17-17, ¿no? Pero por lo que he visto y he seguido los partidos de Houston, creo que pues vamos bien, ¿no? El chiste ahorita no es llegar al primer lugar. El chiste de esto ahorita es tener una estructura y ser consistentes, porque si andamos yendo de arriba para abajo nos va a ir muy mal y ya en su momento ganaremos la división, ¿no? Porque estamos a 1.5 juegos. Sí, sí. Debo decirte que en cuanto a Houston, estoy un poco preocupado por el rendimiento de José Altuve, Roberto. Eso te quería comentar eso, porque oye, ha preocupado mucho, pues, el descenso de Altuve, ¿ok? Todo el mundo habla de todo el mundo ha hablado de eso. Mira, fíjate que tiene una a ver, okay, para ver. Mira, en estos momentos Altuve tiene un promedio de 257. Wow. Con 6 jonrones y solamente 18 empujadas. Okay, esto ha preocupado mucho al equipo de Houston. Yo he estado leyendo artículos, he estado viendo opiniones de expertos, y bueno, la verdad es que preocupa mucho el rendimiento, cómo ha bajado el rendimiento del Altuve. Yo creo que ese cambio que le hicieron para los jardines, yo creo que lo afectó un poco mentalmente y evidentemente le ha afectado bastante. Yo creo que eso es un poco preocupante para Houston, porque de hecho ya creo que lo bajaron de primer bate. Él siempre era el primer bate. Creo que lo bajaron lo bajaron en la alineación. Claro. Okay. Inclusive pidió que lo reubicaran. Okay. Lo reubicaran porque no se sentía muy cómodo en estos momentos. Entonces, bueno, ¿Cómo ves tú esto? Porque Altuve es una pieza invaluable en este equipo. Claro, no, es el jugador de franquicia que ha sido por muchos años. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Probablemente el moverlo a outfielder le ha pegado, pero tenemos que evaluar sus números, Iván. Estamos casi a un tercio de la temporada y Altuve está en el lugar 428. O sea, sus números no son como el año pasado, e inclusive si agarráramos nosotros y dividiéramos entre tres cómo le fue en años anteriores, su producción es inferior. O sea, el hecho de tener .257 de averaje, pues sí es menor al 300 que normalmente él tenía. Por ejemplo, él solamente tiene una base robada, una. El año pasado tuvo 15, ya para estas épocas debería estar teniendo 5 o al menos 4. Un OPS, hace 2 años tuve .910, ahorita tiene .685. Aunque sí, el número de home runs ahorita tiene 6, el año pasado tuvo 20, y vamos a darle como que sí está bien desde ese punto de vista. No es así en carreras impulsadas, ahorita tiene 18. Cuando el año pasado tenía 65. O sea, sí creo que ha tenido un bajón muy importante, pero creo que también Houston, pagándole a Altuve los grandes años que tuvo hacia Houston, es por eso que lo mueven a outfielder. Movieron a Dubón, que es este hondureño, a esa segunda base. Y creo que esto es más como un premio por todos los años que Altuve le dio a Houston. Creo que por eso está en esa posición. Porque bien, pudieron haberlo, no sé, relegado, cortado, tradeado o algo, como hicieron con muchos jugadores Houston, pero creo que es por eso que lo hizo el equipo. ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo creo que esa fue una movida para darle, digamos, entrada en el roster a este chico Dubón. Pero eso no lo pido tú, eso es una decisión de Houston buscando, no sé, buscando velocidad, no sé, nunca pude entender por qué esa decisión de mandarlo a los jardines, sobre todo que es un jugador pequeño, no tiene la estatura, o sea, un jardinero, o sea, para que tú puedas defender bien uno de los jardines, tiene que ser un jugador que a la hora de un balazo contra la pared pueda robarse un jonrón, ¿sabes? Pueda saltar, pueda robar extra base. Y ese no es el caso de Altuve. No. Altuve no le va a robar un jonrón a nadie. Seamos sinceros. Entonces, sí. Me parece que es una movida un poco, oye, fuera de lugar, honestamente. Yo nunca lo entendí, por lo menos. Sí, o sea, porque mira, hoy voy a platicar, me estoy adelantando un poquito, pero hoy voy a platicar de los mejores outfielders a ser tomados, bueno, que estén disponibles. Y la verdad, los primeros 30 están casi en la mayoría de los equipos, o sea, al menos en el 83% de los equipos están. Y Altuve está, déjame decirte, uy, ya lo perdí. En el puesto. Está en el lugar 428, wow. Pero está en el 97% de los equipos. O sea, hay mucha gente que valora al Tuve y por eso lo tienen. Porque, ¿para qué tienes a un jugador que está en el 428 en el 97% de los equipos? No tiene lógica. Uh-huh. Claro. Sí, es así. Ahora, es así. Hace 2 años, en el 2023, solamente jugó 90 partidos, estuvo lesionado obviamente, estuvo en el lugar 369, pero ese año Houston llegó a la Serie Mundial y la ganó. Entonces, quién sabe, a lo mejor está esperando Houston una mejora sustancial de su parte. Sí, bueno, ojalá que logren recuperarse. La verdad, sí. La verdad que sí. La verdad, sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos haces el recuento de la Nacional, que también es una división que está ardiendo? Claro, por supuesto. Bueno, pues por la división del Este, Filadelfia sigue en primer lugar. 34 ganados, 19 perdidos, .642 de average. Y esto es porque de los últimos 10 ha ganado 9. Aunque tiene una marca ahorita perdedora de un partido perdido, pero de los últimos 10, 9 ganados, porque sí tuvo una subida muy importante, ¿no? Mets le quita el segundo lugar a Atlanta, está a juego y medio, Atlanta a 8 juegos y medio, Washington a 10 juegos y Miami a 12 juegos. En la central no ha habido un cambio. Chicago Cubs sigue en primer lugar, 33 ganados, 21 perdidos, .611 average. San Luis está a 3 juegos, Cincinnati 6 juegos y medio empatado con Milwaukee. Y Piratas está y Pittsburgh. A 14 juegos, exacto. Y la división del oeste, ha habido un cambio. Dodgers sigue en primer lugar, 33 ganados, 21 perdidos, .611 average. Sin embargo, San Francisco sube al segundo lugar, está a 2 juegos. San Diego baja a 2 juegos y medio. Arizona 6 juegos y medio. Y Colorado, el eterno perdedor, está, o el eterno último lugar, está a 24 juegos. Que, fíjate, Colorado es el único equipo que sigue con un dígito en victorias. Tiene 9 victorias contra 45 derrotas. Obviamente, qué bárbaro. Lidera en ambos. Qué bárbaro, sí. Es terrible, es terrible. Bueno, mira, cosas a resaltar aquí. San Diego ha perdido 7 de los últimos 10 partidos. San Diego pudo haber pasado a Los Ángeles, que tuvo una semana, bueno, Los Ángeles perdió la serie contra los Mets. Perdió un 2 de 3. Pero el caso de San Diego es patético, porque el equipo de San Diego pudo haber aprovechado ese bajón y haber subido. Pero el equipo de San Diego, mira, estuvo terrible. Perdió la serie con los Marineros. Perdió la serie con los Blue Jays. Le ganó la serie a los Bravos. Pero es que estuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos perdidos los últimos 10 que jugó. O sea que, ¿cómo pretendes tú competir con ese récord? Y honestamente te digo, haber perdido esa serie contra los Blue Jays y contra los Marineros, eso fue mortal para ellos. Claro. Con un plantel competitivo, pero bueno, se cayeron, entraron en un slump y bueno, fíjate, eso les costó no haber estado en el primer lugar, porque fácilmente lo hubiesen pasado a los Dodgers, que, como te repito, a pesar de una mala semana, pues bueno, mantienen el primer lugar de la división. Y San Francisco, bueno, está ahí, 31-23, ahí pues dando señales de poder sobrevivir. Eso está bien marcado por ese lado. Y con respecto a Filadelfia, bueno, Filadelfia, la verdad es que los Phillies han tenido una racha impresionante, están jugando muy buen béisbol, el pichón les ha respondido, y el equipo de Atlanta es un equipo que sí se ha caído, Roberto, estoy sorprendido. El equipo de Atlanta, la verdad es que tiene récord perdedor, está por debajo de 500, 25-27. La que se acaba de incorporar a Acuña, se acaba de reincorporar tu lanzador, Spencer Strider. Y bueno, tienen que ponerse las pilas porque oye, te están jugando contra dos monstruos y en esa división no creo que puedan, que clasifiquen los tres. Chicago está muy fuerte, San Luis está muy fuerte. Y los que vienen abajo también, tanto San Diego como San Francisco, te van a luchar por el comodín. Entonces, mira, tienen que intentar revertir eso y jugar buen béisbol para poderse mantener competitivos en esta división. Claro, inclusive quiero que veas esto. Digo, si hoy fueran los playoffs, ¿sí? Los equipos que pasarían de la Nacional como comodines a los playoffs sería Mets y sería San Francisco. No sería ni San Diego, ni Arizona, y menos Atlanta, porque está a 4.5 juegos. Entonces, claro. Digo, sé que apenas estamos en un tercio de la temporada, pero obviamente no hay que dar por sentado a New York Mets, o sea, o darlo, ponerlo en saco roto. Mets se puede colar rapidísimo. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Es una muy buena competencia la que tenemos en la división del oeste, pero pues los equipos tienen que estar con ojo bien abusado. Y una cosa que te quería decir es algo que no noté. Es que, bueno, Filadelfia es el número uno de toda la MLB, pero el segundo, que solamente tiene un partido de diferencia, es Detroit. O sea, Filadelfia tiene 34 ganados, Detroit tiene 35, pero Filadelfia tiene 19 perdidos cuando Detroit tiene 20. O sea, fíjate cómo ese partido de diferencia hace que Detroit esté en segundo lugar. Sí. Marca diferencia. La verdad que marca diferencia. Uh-huh. Y bueno, y la central, mira, yo veo a Chicago muy fuerte. Yo veo a los Cubs, de verdad, un equipo muy fuerte, bien balanceado. La llegada de Kyle Tucker, Roberto, de verdad que fue maravillosa, de verdad. Yo insisto en que no entiendo cómo Houston se deshizo de Kyle Tucker. Tucker ha sido la bujía de este equipo de Chicago y están jugando muy buena pelota. Muy buena pelota. Inclusive, tienen, es el equipo que más carreras ha anotado, 324. No es el equipo que tiene el mejor diferencial, porque ese es Yankees, pero Chicago tiene más 324. Por ahí tengo creo que al primera base, creo que tengo un catcher de Chicago, y creo que tengo un outfielder que es Suzuki, que creo que está como entre los seis mejores outfielders en producción. O Ayer jugó sea, home tienen un run. ataque. Y bueno, obviamente Tucker, ¿no? Pero qué Sí. bárbaro. Sí. Ayer Suzuki pegó home run, por cierto. Ah, súper bien. Porque si lo tienes, está bien. Sí. Estás muy bien en tu fantasy. ¿Tienes a Strider o no? No, ni madres. No, Ah. ¿para qué? No, no, no. O sea, él fue mi pick, mi primer pick del año pasado y el cabrón se lesionó al mes. No. Sí, es No, verdad. no lo iba a Sí, tener. verdad. Claro. Bueno, ni modos, ni modos. Sí, Bueno, señor. muy bien, entonces este ha sido el resumen. Está muy interesante. La verdad es que he visto varios partidos y han estado muy, muy, muy buenos. De hecho, estuve viendo un partido entre creo que fue Chicago-Cincinnati. Cincinnati fue. Wow, ya no sé con quién fue que jugó Cincinnati. Ah, sí. Contra, sí, Chicago y Arizona. Bueno, la diferencia fue 13 a 11. Se dieron en la madre, pero a la final el equipo de Chicago ganó ese partido. Creo que batieron un récord en carreras anotadas entre los dos. Pero se dieron durísimo. Y bueno, finalmente la diferencia fue para los Chicago Cubs. Lo otro que quería comentar es el caso de Juan Soto. Mira, a mí Juan Soto, la verdad es que me parece que se le fueron los humos a la cabeza. Sí, a Soto. Soto, la verdad es que la actitud de Soto a mí me parece una actitud demasiado displicente. Y bueno, ahí están sus números. Toma, a mí me parece que Soto no ha sido factor. Okay, lo que pasa es que los Mets tienen un equipo, pues, realmente, realmente muy balanceado, ¿no? Pero a mí la verdad es que Soto me no sé, a mí todavía no me no creo que un jugador que le pagan tanto dinero, pues bueno, te pasa lo que le pasó a un Giancarlo Stanton, por decirlo de cierta manera. Ok, entonces déjame buscar aquí los numeritos de Juan Soto. Mira, aquí están los numeritos de Juan Soto. Tú me vas a decir, un jugador de 750 o 760 millones que esté bateando 2-3-3, 8 jonrones, 25 empujadas para un OPS de 771. ¿Te parece que es un jugador de 760 millones? No me No, no, parece. no, no, totalmente de acuerdo. Inclusive ahorita viendo sus números, está en la posición 58, que no está mal, o sea, porque está dentro de los mejores 100, pero sí estoy de acuerdo contigo. El año pasado estuvo en el lugar 5 y el anterior en el 9. Totalmente de acuerdo. Pero tengo que discernir algo contigo, o sea, y es que tú dices que él es, pues no dijiste la palabra mamón, pero... No, dije displicente. displicente, gracias. Déjame platicar, creo que ya lo platiqué, pero en los 90s yo fui a varios partidos, porque mi primo estudiaba en una maestría y un doctorado en Berkeley. Entonces yo me fui con él en 2 años diferentes a ver partidos de los Atléticos de Oakland en su estadio y también de los Gigantes de San Francisco. Y una vez estábamos en Jardín Central y estaba Barry Bonds. Y un niño enfrente de mí le gritó todas las entradas a Barry Bonds. Barry, Barry, voltea, voltea. Ay, lánzame un saludo. Y el cabrón nunca volteó. Nunca. Entonces yo creo que todos los jugadores, de casi todos los jugadores, no nada más son displicentes, son unos mamones. ¿Eh? Claro, por supuesto. Mientras él es más famoso, te pone precioso. Y yo creo que por eso, porque hablo de la displicencia de Juan Soto, porque cómo es posible que tú bates un fly y te quedes parado en el home viendo porque crees que la pelota se va a ir de jonrón. Resulta que la pelota no se fue de jonrón. Pegó contra la pared el monstruo verde. Entonces lo que le reclamaba el manager con toda la razón: hijo, corre. O sea, ¿qué importa? O sea, un bateador tiene que correr así, así tú, tú piensas que es honrón. Tú tienes que correr, tienes que estar metido en el juego. Es lo que yo te digo. Y bueno, y no es por nada, pero yo voy a comparar los números de Juan Soto con los de Aaron Judge. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son jugadores élite. Y Aaron Judge no le pagaron 760 millones de dólares, Roberto. No le dieron esa suma. ¿Okay? Y los números de Judge son 397. ¿Okay? Estaba teniendo casi 400. Estaba de número uno, ¿verdad? Tiene 18 jonrones, ¿verdad? Y tiene 47 empujadas en el mes de mayo. O sea, no hemos llegado ni siquiera al juego de las estrellas. O sea, y saca la cuenta, las proyecciones son de que va a empujar, mira, más de 130 carreras. Okay. Entonces, es lo que yo quiero hacer llamar la atención. O sea, 760 millones. ¿Y dónde está? O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están? Claro. Ahora, una cosa respecto también a Juan Soto es que no nada más es su productividad, sino también lo que hace fuera del terreno de juego, y eso se traduce en los jerseys, las gorras, o sea, en todo ese impacto económico correspondiente que le trae a... ¿Cómo se llama? A Mets, ¿no? Entonces yo creo que también es importante checarlo. Y antes de todo, Iván, hay que dar la bienvenida a Luis, que ya llegó con nosotros. ¡Oh, qué maravilla! Ya llegué un poquito tarde, pero bueno, ya ando por acá. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, muy bien. Yo por aquí criticando a Juan Soto. Ajá. Y bueno, llegaste en buen momento. Está bien, yo bien, gracias. Poquito ocupado el día de hoy, pero bueno, ya me pude conectar. Y pues bueno, escucharlos. Justamente estaba escuchando lo que estabas comentando sobre él. Y pues bueno, coincido, ¿no? Coincido y bueno. Muchas veces algunos jugadores que llegan al contrato de su vida, pues no rinden lo que en teoría deberían. Y puede ser el caso de Juan Soto. Digo, es el inicio, es un cambio de equipo, y pues hay que darle un poquito el beneficio de la duda, pero estoy de acuerdo. O sea, está lejos de rendir lo que se espera de él. Okay. Sí. Claro, y como yo decía, ok, yo entiendo que tú puedas estar en un slump, yo entiendo que todo lo que tú dices está muy bien, pero es que su actitud en el terreno a mí no me convence tampoco. Claro. ¿Sabes? Es una soberbia, es una displicencia. Bueno, no sé si me escuchaste, yo le comentaba a Roberto que bateas un batazo en Boston hacia el monstruo verde y te quedas parado en el home, así como para decir, oye, la boté. No, no la botaste, tonto. No la botaste, la bola pegó en la pared y no pasaste en primera base, quedaste en ridículo. Y el manager, claro, obviamente, con toda razón, se molestó y habló con él. Le digo, mira, o sea, estás equivocado. En el béisbol tú tienes que correr. Así veas que la pelota se va, usted tiene que correr. ¿Ves? Entonces, por supuesto. Eso es una actitud de un pelotero de 760 millones de dólares. Pero bueno. Wow. Creo que estoy un poco exacerbado. Ok. Muy bien. De acuerdo. Sí. Muy bien. Así que bueno. Pues no sé, Luis, si quieras platicar algo de estadísticas o algo, o me lanzo a la cápsula, ¿cómo ves? No, lánzate a la cápsula. Ahorita no venía preparado con el base porque sabía que iba a llegar un poquito tarde, pero entonces, pues, lánzate a la cápsula. Ah, bueno, perdón. Antes de la cápsula me voy a ir a lo del, los mejores jugadores disponibles de outfielders, acordes a términos de fantasy, y luego me voy cápsula y luego me voy trivia. Entonces, perdón por eso. Pues bueno, es muy curioso que si... Yo pensaba que los jugadores, los shortstops eran los jugadores que más tomaban los jugadores de fantasy, pero no, son los outfielders, así por mucho. Y dentro de los primeros 25, solamente voy a poder platicar de dos, porque la mayoría de los equipos o de los jugadores están en al menos el 82% del roster, ¿sí? Entonces, el primero que voy a platicar es Kyle Stowers de Miami. Él lo tiene justamente Luis, por cierto. Sí. Sí, él el año pasado estaba en el lugar 928, este año está en el lugar 46. Y sus números son 23 carreras, 7 segundas bases, 2 segundas, 2 terceras bases, perdón, 10 home runs, 31 bases y carreras impulsadas, .309 de average, .922 de ops, 2 bases robadas y un OPA. Y el segundo es Jordan Beck de Colorado, chistoso, en uno de los peores equipos que hay. Fíjense que el año pasado estuvo en el lugar 61, este año está en el lugar 48, según Yahoo, está en el 35% de los rosters. Ah, por cierto, Stowers está en el 71. Y bueno, los números de Beck son 27 carreras, 8 segundas bases, 4 terceras bases, 8 home runs, 16 carreras impulsadas, .275 de average, .865 de ops, dos bases robadas, perdón, y 5 OPA. Y entonces, todos los demás están en al menos el 82% y creo que no es necesario irnos a platicar de eso. Sale, vale. Y va. Y bueno, pues ahora les voy a platicar de la cápsula. Esta la platiqué, no me acuerdo si el año pasado o hace dos, pero hay cosas adicionales que vamos a descubrir. Y el título es El jugador que batió .400 mientras estaba ciego de un ojo. En 1945, Pete Gray llegó a las grandes ligas con los Medias Blancas de San Luis. Lo extraordinario no era solo que Gray tenía un solo brazo, ya que había perdido el derecho en un accidente de niño, sino que también estaba completamente ciego del ojo izquierdo debido a una lesión de pelota que sufrió en las ligas menores. Gray desarrolló una técnica única. Después de atrapar la pelota con su guante en la mano izquierda, la lanzaba al aire, se quitaba el guante y atrapaba la pelota para hacer el tiro, todo en un movimiento fluido que tardaba menos de 1.2 segundos. Pero lo verdaderamente asombroso ocurrió en 1944, cuando Gray batió para .333 en la Liga Americana, convirtiéndose en el MVP de la liga. Conectó 5 home runs, robó 68 bases y tuvo un porcentaje de .958 jugando los jardines. Científicos de la Universidad Johns Hopkins estudiaron el caso de Gray. En 1987 descubrieron algo revolucionario. Su cerebro había desarrollado una capacidad de percepción espacial que compensaba la pérdida de visión estereoscópica. Su ojo derecho procesaba información de profundidad de una manera que la medicina consideraba imposible. Los datos más impactantes: Gray podía calcular la velocidad de una pelota rápida de 95 millas por hora con una presión del 97%, mejor que el promedio de jugadores con visión normal del 94%. Su tiempo de reacción para batear era de 0.31 segundos comparado con el promedio de liga, que era de 0.35 segundos. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos jugadores estaban en el servicio militar, Gray no solo llenó un vacío, sino que mostró que era superior a muchos jugadores sin discapacidades. Y el momento más memorable, el 18 de agosto de 1945, contra los Tigres de Detroit, Gray conectó un triple, robó el home, una entrada de cabeza así perfecta, todo con un solo brazo y visión limitada. El estadio, de San Luis se puso de pie en una ovación que duró más de 5 minutos. Y él nunca se quejó públicamente después de la guerra, cuando los jugadores regulares regresaron, ya que Gray fue enviado de vuelta a las ligas menores. Y él dijo: demostré que se podía hacer, eso era lo único que importaba. ¿Cómo ven la cápsula, señores? Pues bien interesante, y pues sí, los Los sentidos se compensan cuando uno está debilitado o falta, todos lo sabemos, y pues en esta ocasión se confirma, se comprueba que es cierto. Ya. Pues sí, muy bien. Pues bien, qué bueno, qué bueno. Pa. Bueno, pues con eso fue la cápsula y ahora les voy a platicar de la trivia. Y la dificultad en este caso es muy difícil Okay. y va de la siguiente manera. Si la semana pasada fue Iván el que empezó, ahora va Luis. Okay. La pregunta es, ¿qué jugador conectó un Grand Slam dentro del parque en la historia moderna? Las opciones son A, Roberto Clemente, B, Willie Wilson, C, Tony Gwynn. Luis. Fue Willie Wilson de los Kansas City Royals. Ok, ¿y tú, Iván? No, yo digo que es Tony Gwynn. Ok, pues no, ninguno de los dos. O sea, yo pensé que te ibas a ir, Luis, por Roberto Clemente, pero bueno. El 25. Nunca lo había escuchado, ¿eh? Es mi jugador favorito o uno de mis jugadores favoritos, pero nunca había escuchado esa anécdota. Por Espérate. eso mismo dije, pues no debe ser, ¿eh? Y me Claro. acuerdo de Willie Wilson, que era un buen bateador, pero sobre todo que corría muy bien. Entonces dije, pues, y Tony Gwynn era un gran bateador, pero no corría tan bien. Ya. Bueno, pues Roberto Clemente hizo, Wow. checa, el 25 de julio de 1956, el legendario Roberto Clemente logró una de las jugadas más raras del béisbol. Conectó una línea que pasó entre los jardineros de los Cubs en el antiguo Forbes Field de Pittsburgh. Mientras la pelota rodaba hasta la pared, Clemente corrió a toda velocidad alrededor de las bases, anotando un Grand Slam dentro del parque. Lo que hace esta hazaña aún más especial es que ocurrió durante el primer inning, dando a los Piratas una ventaja temprana de 4-0 en un juego que terminarían ganando 9-8. Y esa es la trivia. Muy bien. Sí. Bueno, pues seguimos, no se han movido los marcadores. Está Iván ganando 4-2 a Luis. Muy bien, de acuerdo. Va que va. Bueno, pues ya con eso pues podemos terminar el base, si no sé a qué quieran pasar. Bueno, Iván. hay cosas interesantes para conversar. Yo quisiera, antes que todo, hablar de lo que fue el retiro, o sea, mejor dicho, la despedida en Real Madrid, lo que fue la despedida de Luka Modric y la despedida de Carlo Ancelotti, que dicho sea de paso, actualmente ya ha pasado oficialmente a formar parte, formar filas de la selección canariña, el equipo de Brasil. Un puesto que, caramba, de una gran responsabilidad si tomamos en consideración lo que significa Brasil a nivel mundial. Y bueno, creo que es el primer técnico en Brasil que no es oriundo de ese país. No sé si me equivoco, Luis, no sé, tú me corriges si no estoy en lo cierto, pero me parece que es el primer técnico no nacido en Brasil, que dirige a la selección. Estuvo Felipao, que era portugués. Ajá. Y Pero Queiroz, ¿no? Y creo que Queiroz también. No estoy seguro. Queiroz, no me suena, pero seguro que Felipao sí estuvo ahí y en algún mundial y fue un buen entrenador, o sea, sí los llevó lejos, no me acuerdo en qué mundial exactamente, pero bueno, seguramente es el segundo. O Claro. tercero, en caso de que haya sido Queiroz también. Claro. Bueno, el hecho es que bueno, se va Carlo Ancelotti luego de unas temporadas gloriosas, tres Champions en su haber, título de Liga, título de Copa del Rey, en fin, una era pues bastante prolífera para el entrenador italiano. Que bueno, cumple un ciclo luego de que bueno, Real Madrid no consiguiera esa temporada ni la Champions, ni consiguiera el ansiado título de liga. Yo creo que eso pues ya se veía venir pues la salida de Carleto luego de haber cumplido un ciclo. Pasa en todos los equipos de fútbol, o sea, entrenadores van, entrenadores vienen, pero creo que este fue el punto de inflexión en la salida de Carleto. Ahora llega Xavi Alonso, pues un técnico que, bueno, viene de dirigir a un equipo alemán con muy buenos resultados. Y bueno, ya ha planteado pues la salida de varios jugadores. Va a haber una movida de mata, Luis, tremenda en el Real Madrid, por lo que pude escuchar. La salida de Rodrigo, o sea, se va Rodrigo, se va Lucas Vázquez, se va Mendy, se va, hay otro mediocampista que no rindió lo esperado, se van como 5 jugadores, ¿okay? Solamente va a quedar Vinicius por un lado y Bellingham va a quedar por el otro lado. Y Real Madrid está ahorita en la búsqueda de un número 9, un número 9 natural, así tipo Erling Haaland, así que tenga las características de un 9 natural, pues un Lewandowski, jugador de área que el Madrid realmente carece en estos momentos. Entonces va a haber una reestructuración importante en el equipo merengue para el año que viene. Yo honestamente, yo pensaba que Real Madrid iba a poder contratar, por ejemplo, a Jürgen Klopp. Me gustaba muchísimo Jürgen Klopp para dirigir al Real Madrid. Era buena opción, era muy buena opción. Era una muy, muy buena opción. Me gustaba muchísimo. Jürgen Klopp estaba en año sabático. De hecho, creo que hubo conversaciones y yo estaba ligando que obviamente fuera el técnico del Real Madrid. No se dio. A mí Xavi Alonso realmente no te puedo decir. No me da ni frío ni calor. Pero bueno, hay que verlo jugar bajo la presión de ser el técnico de un equipo como el Real Madrid. Entonces, bueno, se vienen momentos de, obviamente, de mucha presión, obviamente, y bueno, veremos qué va a pasar la temporada que viene. Y bueno, y en el caso de Luka Modric, pues bueno, un jugador que, bueno, dio todo por la camiseta merengue, se confió en él, junto a Toni Kroos, considero que fue de esos jugadores que, bueno, eran el cerebro del equipo, pues el equipo eran esos jugadores que movían el mediocampo, que entendían la dinámica del juego, que repartían pelota, eventualmente marcó sus goles. Pero bueno, ya con 40 años, pues creo que ya está bueno. O sea, ya creo que es un jugador que ya probó todo y está ya para otras cosas. Así que bueno, eso es lo que quería comentar con respecto al fútbol, pues ya que prácticamente todas las ligas se terminaron. La española, toda la inglesa, que por cierto no me felicitaron porque pues el Liverpool se llevó la Premier, nadie me felicitó, pero no importa, yo me okay. Felicito. ahorita voy a traer un mariachi para que te cante las mañanitas. Muy bien, muy bien, exactamente. Bueno, sí, contento por el triunfo del Liverpool. Creo que a pesar de que no hizo nada en Champions, pues tuvieron una campaña bastante, bastante buena. También van a salir jugadores, creo que va a salir Alexander Arnold. Va a haber también una reestructuración importante en el Liverpool y bueno, vamos a ver qué va a traer la venidera campaña. Ok, bueno, mira, yo nada más quería comentar. Estoy de acuerdo contigo, Jürgen Klopp hubiera sido un magnífico técnico con el Real Madrid, y también creo que a lo mejor a Xavi Alonso, si bien qué buenas 2 temporadas tuvo en el Bayern Leverkusen, una invicto y creo que en este perdió 2 juegos nada más, o sea, perder 2 juegos en 2 campañas está muy cañón. Sin embargo, como dices, vamos a ver la presión con un equipo, como con el mejor equipo de la historia, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y por el otro lado, Luka Modric se retira, se va del Real Madrid como el jugador que tiene más títulos en la historia del Real Madrid. Y eso se dice fácil. 34 fácil. Títulos ganó con el Real Madrid y nadie ha ganado más títulos que él en toda la historia. Estamos hablando de todas las épocas, de Di Stéfano y de Hugo Sánchez y de Raúl y de quien quieras decir. Nadie ganó más títulos que Luka Modric. Y Luka Modric no llegó desde fuerzas básicas ni tan jovencito. Luka Modric jugó algunos años primero en el Tottenham de Inglaterra. De ahí saltó al Real Madrid, pero ya con al menos 3-4 años de juego y de experiencia. O sea, claro. Entonces, pues sí, hay que reconocerle. Claro, los últimos años, pues ya no era el mismo, pero todavía recordemos en los mundiales qué bien jugaba Croacia y qué bien con Luka Modric, pues de hecho llegaron a la final, ¿se acuerdan? Que fue 2018. Sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Entonces, pues un gran jugador que a lo mejor no es tan mediático y no se le va a hacer dar tantas fanfarrias, pero era un cerebro en el campo y un jugador con una pierna increíblemente privilegiada, ¿no? Más que otra cosa, con una gran inteligencia. Entonces, sí, Luka Modric, un grande, creo que se va. Claro, pero él se retira. Yo creo que él no va a jugar para otro equipo. Yo creo que él se retira. Sí, se retira. Perdón. Se retira, claro. Sí. Claro. Pues fíjense que si se retira, creo que hace muy bien, porque normalmente lo que vemos es que se retiran del fútbol español para irse al Qatar o a algún otro lado ganando 700 millones de dólares, y creo que hace lo mejor retirarse y ya, pues no seguir ganando tanto dinero y bajando su nivel, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo, Roberto. O sea, yo creo que eso es retirarse con dignidad. Porque, como dices, muchos jugadores, bueno, se van a ligas, se van para la MLS, Major League Soccer. Como tú dices, les pagan una fortuna, bueno, ahí tienes el caso de Messi, les pagan una fortuna y están en Estados Unidos, sabrosos, hacen su jueguito y, bueno, y viven la vida tranquilos. Pero ya a otro nivel, ¿no? O sea, un nivel más suave. El caso de Cristiano Ronaldo, bueno, imagínate. Están pagando 200 millones de dólares por jugar, por decir, aquí está Cristiano Ronaldo jugando en creo que es en, no sé si es en Qatar o en Qatar, ¿eh? Es en Qatar o en los Emiratos Árabes, bueno, no sé, pero bueno, es así, pues es retirarte en la cumbre, ¿sabes? Creo que fue lo mejor que pudo haber hecho Luka Modric, honestamente. Bueno, igual que lo hizo Toni Kroos no se fue a ningún equipo de la ML, de la Major League Soccer. Él se retiró y se retiró, punto. Se retiró con el Real Madrid. Así que bueno, eso sería. Perfecto. Bien, y bueno, siguiendo con el fútbol, sería súper interesante final. Se llevaban un punto el Napoli y el Inter y jugaban el Napoli de local y el Inter de visitante. Estos fueron los dos partidos el viernes y el Napoli consigue su cuarto scudetto en la historia, ya que venció como local 2-0 al Cagliari y con eso mantuvo la ventaja de un punto sobre el Inter, que pues sabemos que va a jugar la final de la Champions y que si no la gana, pues se va a quedar como segundón tanto en la Liga como acá en la Champions. Y por el otro lado, hablar de que el Tottenham en este duelo inglés ganó la Copa Europea, bueno, más bien la Europa League, que es la segunda copa en importancia. Es la tercera copa de este calibre que gana. Nunca ha ganado la Champions, llegó una vez a la final y la perdió. Pero es la tercera vez que gana esta copa. Le ganó 1-0 al Manchester United, por lo cual Roberto nos debe unos tacos, Iván. Sí, señor. Y fue contra viento y marea porque tenía tres jugadores lesionados que no jugaron y fue en Bilbao este juego en España, y pues un duelo de equipos grandes ingleses, el Manchester United más grande, pero pues bueno, la copa ahora fue para el Tottenham, que irónicamente quedó en el lugar número 17 de 20 en la liga y tuvo su peor temporada en muchísimos años, perdiendo creo que más de 20 juegos, pero eso quiere decir que le echó toda la carne al asador al torneo y al torneo de Europa, y dejó la liga en paz, y en esta ocasión le funcionó. Entonces, porque pues la verdad valía muchísimo la pena tener un trofeo de estos, pues es el tercero que tienen, y es un equipo que creo que fue fundado, ya ven, ¿no?, a mediados de los años del siglo XIX, entonces pues son equipos con más de 170 años de historia, y ganar algo así, pues es muy, muy, muy, muy importante. Mucha tradición, no es de los grandes grandes, es un equipo del norte de Londres, que pues no es de los cinco grandes, pero pues yo creo que es ahí el sexto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es con respecto al fútbol, Iván. Sí, señor. Bueno, Roberto, ¿me puedes mandar los taquitos por DHL o por alguna empresa de estas, ¿no? Sí, no, yo creo que te los puede poner al vacío y ya tú los recibes y los calientas allá en Venezuela. Claro, claro, porque yo a Luis se lo puedo enviar por Rappi, y a Iván lo que voy a hacer es que los voy a chupar así y los voy a poner en un paquete. Eso, buenísimo. Ay, ¿qué sentiste con la derrota, Roberto? Solamente fue así un dolor intenso, así como cuando voy al baño y no sale, así de esa misma manera. Ok, bueno, pues difícil entonces, pero está bien, qué bueno, qué bueno pero, que sí sabes perder. Gracias. Claro, claro, ya vendrán tiempos mejores, Roberto, no te preocupes que vendrán tiempos mejores. Ah, así gracias. Es. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí, muchachos? Bueno, ayer se corrió el Gran Premio de Mónaco. Gran Premio de Mónaco, una carrera que, honestamente, a pesar de que hubo un cambio en el reglamento para hacerlo un poquito más atractiva, en vez de una sola parada, obligaron a todos los equipos a que tienes que hacer dos paradas. Y honestamente creo que eso no, para mí no trajo ningún tipo de qué sé yo, de emoción adicional. No, para nada. Yo creo que fue una carrera muy aburrida. Eso es un trencito, ¿ok? Es muy difícil pasar en el Principado de Mónaco. O sea, esos coches hoy en día son muy grandes. De hecho, estuve viendo una filmación del año 62 en el circuito de Mónaco, y era otra cosa. O sea, era otra cosa. Eso era como realmente correr dentro de una ciudad. No habían tantas cosas, y de hecho los carros eran un poco más pequeños. De verdad que les voy a mandar el video porque vale la pena verlo por historia y por ver cómo en qué se ha transformado el Gran Premio de Mónaco. Lo cierto es que la carrera, pues finalmente la gana Lando Norris en una carrera que, bueno, honestamente, bueno, Verstappen la dominó toda la carrera, pero bueno, se vio obligado a hacer el segundo cambio de neumático, y obviamente pues Lando lo pasó porque ahí no había más nada que hacer, y bueno, finalmente llegó en el creo que fue en el cuarto lugar que llegó. Pero lo que estuvo muy bueno fue la pelea entre Leclerc, el chico del patio, contra Lando Norris. O sea, estuvo bien, bien interesante, y muy buena pues la carrera de Charles Leclerc con Ferrari. Me parece que estuvo, fue lo único que pudiese decir que fue medio emocionante en la carrera. Pero en sí, muy, muy fastidioso. Muy, muy fastidioso la carrera. Dime algo, Luis, ¿la pudiste ver? ¿Ustedes la vieron? ¿Qué me pueden decir de esto? No, ahora sí no la vi, no tuve posibilidad, no estuve en casa, etcétera, etcétera. supe los resultados y nada más, porque a veces sí puedo ver la quali o me meto a ver reportes, no en esta ocasión nada, pero bueno, qué bueno que gana Lando Norris, porque eso va a ser todavía más competitivo el campeonato. El campeonato. ¿No? Entonces, pues sabemos que va a estar entre Verstappen y los dos de McLaren, y pues bueno, estoy de acuerdo también contigo que pues es una carrera aburrida que trae muy pocas emociones. Recordemos que una vez la ganó Checo Pérez cuando nadie daba un centavo por él, y fue campeón, ¿no? Pero la que sí seguí, porque a veces tengo la oportunidad de verla cuando caigo en buen horario, la Indy 500, la famosísima carrera de Indianápolis, las 500 millas de Indianápolis, carrera número 109, y ganada por el español Alex Palou, que ha ganado 5 de las 6 carreras que se han desarrollado este año en la IndyCar. Y acá lo importante es que en tercer lugar quedó el mexicano Pato Ward, que además va en segundo lugar en el campeonato. No ha podido ganar este año. El año pasado, no sé si se acuerdan que comenté, quedó en segundo lugar porque perdió en la última vuelta, faltando dos curvas, lo rebasaron y quedó en segundo lugar. No ha podido ganar una carrera grande, pero se siguen esperando muchísimas cosas de él. Le falta un poquito de experiencia y por ahí también pues se maneja que a lo mejor se le puede llamar a Fórmula 1, ya ha corrido como piloto de prueba, no me acuerdo exactamente qué escudería, tal vez Mercedes, etcétera, pero bueno, nada más comentar que el mexicano está haciendo muy buen desempeño en la Indy. Sin embargo, el que se ve que va a ser el gran campeón se llama Alex Palou de España. No sé si tú tengas a veces... Fíjate que... Ajá, sí, Iván. Fíjate que yo la Indy no la sigo mucho. Ajá. Y bueno, desconocía la existencia de este piloto. Yo conociera a Jimmy Johnson, pero yo no sé si Jimmy Johnson todavía está corriendo. Y no, Takuma Sato. Takuma Sato sí, pero es que hay dos categorías en Estados Unidos muy famosas. Una es la Indy Kart y la otra es la NASCAR. Y algunos de los que comentas creo que más bien ahorita están en la NASCAR. Creo que Takuma Sato está en la NASCAR, por ejemplo, ¿no? No, creo que Sato está en la Indy. ¿Ah, sí? Entonces yo soy el equivocado. Sí. Pero bueno, sí, yo también, Alex Palou, sí llevo 2-3 años que lo conozco y este año parece que la está rompiendo, ¿no? Y obviamente eso va a traer los ojos de la Fórmula 1, porque primero es español y además con el récord de ganar 5 de 6 carreras, pues es muy fuerte, ¿no? Es del equipo de Chip Ganassi, un ex corredor y dueño de una escudería muy, muy importante e histórica de Estados Unidos. Claro. Bueno, muy bien, muy bien. Excelente. Excelente, muy excelente. Bien. Bueno, y cambiando un poquito entonces de tónica, pues comentar ya para finalizar esta sección de noticias. Bueno, ya empezó el torneo de tenis, el Roland Garros, que empezó con un homenaje a Rafa Nadal. De hecho, en la pista central se hizo una especie como de placa en su honor, donde, bueno, asistieron personalidades. Estuvo Djokovic, estuvo Roger Federer, estuvo Andy Murray, o sea, de estos grandes jugadores que se enfrentaron a Nadal y que perdieron en Roland Garros. Ese Roland Garros era digamos, ese era como su trono, ¿sabe? No existe jugador que haya ganado más títulos de Roland Garros que Rafa Nadal. Y de hecho creo que ganó, claro. creo que llegó el ganar, wow, cuántas victorias, no sé si fueron 14, no estoy seguro, pero creo que fueron 14. Creo que esa es la cifra. Sí, cosa que no ha hecho ningún otro jugador de tenis en el planeta. Okay, entonces, pues bueno, fue muy emotivo. Y bueno, ya empezó formalmente, pues comenzaron las primeras rondas. Obviamente, ustedes saben que, bueno, está empezando el torneo, no voy a dar todavía ningún resultado, porque, bueno, en primera ronda casi todos los que juegan al principio son los desconocidos, que, bueno, que intentan, pues, ganarse unos puntitos, intentan ver qué pueden lograr. Por el lado de Sudamérica, pues tenemos a los argentinos, Francisco Cerúndolo y Báez, que también son, o sea, son los dos referentes en Argentina. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar estos jugadores. Bueno, justamente, ¿sí? Ahorita que tengo la tele prendida mientras estamos grabando el programa, está jugando o están pasando el juego de Cerúndolo y va perdiendo en tres sets, 5-4 en el último, es decir, ya lo van a echar el italiano Diallo, que tampoco es muy conocido, que digamos, pero bueno, hasta ahí va a quedar Cerúndolo. Oh, wow, entonces para mí es una sorpresa, porque Cerúndolo había venido de una buena temporada en cancha batida y Cerúndolo venía jugando muy bien, la verdad, muy bien. Wow. Increíble que, bueno, que vaya a caerse en primera ronda con un jugador que obviamente no es muy conocido, o no creo que esté rankeado de paso. No, para nada. Bien. Estoy de acuerdo, tampoco he visto mucho, nada más vi un juego que fue el de la mexicana Renata Zarazúa, que ayer perdió contra una tenista joven que se apellida Jovic. Juegazo a tres sets, el tercer set lo pierde 6-4, duró más de 3 horas el juego. Lo interesante es que el primer set lo gana la jugadora Jovic y en el segundo set iba abajo la mexicana 5-2, le da la vuelta y gana el set 7-5 y el tercer juego muy parejo, digo el tercer set muy parejo, pero pierde y pues bueno. Ni modo, no pudo ganar su primer juego de esta temporada en Roland Garros. Y también no he visto tampoco otros juegos, apenas está empezando, como bien dices. Excelente. Bueno, sí, vamos a ver qué. O sea, siempre al principio es un poquito fastidioso, pero bueno, ya a la medida que va avanzando y se van así, ya los grupos se van dispersando, pues bueno, van quedando los mejores jugadores. Entonces, bueno, pero ya yo creo que ya para la semana que viene ya voy a dar resultados y qué jugadores han ido quedando y cuáles van pasando a siguientes rondas. Finalizo también hablando de lo que fue el fin de semana de deportes a motor con el motociclismo. El fin de semana se corrió en Europa, se corrió en Silverstone, en este mítico escenario que en la Segunda Guerra Mundial fue un aeródromo y luego fue posteriormente, después de la guerra, fue convertido, usaron estos terrenos para aprovechar el espacio que ya estaba ahí y bueno, y se hizo un circuito muy interesante y el día de ayer se corrió la séptima válida del Mundial de Velocidad con un sorpresivo triunfo para la marca italiana Aprilia, con el piloto italiano Marco Bezzecchi, que se llevó la victoria en este gran premio de Silverstone. Segundo llegaría el francés Johann Zarco con Honda, y cierra el podio el español Marc Márquez con la marca Ducati, bueno, que tuvo muchos inconvenientes en la carrera, pero bueno, fue capaz de conservar el podio. Así que bueno, tuvimos un fin de semana redondo en lo que se refiere a los deportes a motor, Fórmula 1, motociclismo en las tres categorías, y bueno, y fíjate lo que comentaba, pues las 500 de Indianápolis. O sea que fue un fin de semana de motor fin de semana redondo para los amantes de estas disciplinas. Y bueno, con esto concluyó mis noticias. No sé si ustedes tienen algo más que quieran hablar. De NFL realmente no he visto nada, pero bueno, no sé si ustedes tienen alguna noticia. Perdón, vas. No, vas tú, porque yo voy a hablar de la LFM, voy a tardar. Ah, ok, bueno, rapidísimo. Semifinales en el básquetbol de la NBA. El Thunder de Oklahoma City le ganó hoy 128-126 a los Wolves de Minnesota, con lo cual van arriba 3-1. Lo más seguro entonces es que Oklahoma City vaya a hacer los pronósticos, los vaya a hacer reales. Y en el otro, la serie está muy pareja. El equipo de Indiana, que es una gran sorpresa, le está ganando a los Knicks de Nueva York 2-1. Ganaron sus dos primeros juegos de visitante y luego Nueva York afortunadamente ganó el tercero, porque si no se hubiera ido 3-0 abajo, y ahí es bien difícil regresar. Y ya como última noticia mía, continuar con la hazaña que está logrando Isaac del Toro en el Giro de Italia. Sigue de líder, faltan 6 etapas, concluye este domingo, y sigue de líder, va en primer lugar, sacándole a Simon Yates, que es un gran sprinter y corredor inglés, 1:20, y a su compañero de equipo Juan Ayuso de España con 1:26, dejando en cuarto lugar a Richard Carapaz de Ecuador con 2:07 atrás. Es difícil que se mantenga, porque los ataques esta semana van a estar durísimos, y a menos de que tenga unas piernas buenísimas, lo pueden rebasar. Pero si llega a ganar Isaac del Toro esta carrera, es la segunda carrera más importante del ciclismo. Es como decir ganar un Grand Slam, y yo creo que se puede convertir en uno de los triunfos individuales de un deportista mexicano si se llega a consumar. Entonces, echémosle una mirada a los resultados, si no podemos verlo, por supuesto, por los horarios a los que me imagino que pasan. Pues darle seguimiento a ver si Isaac del Toro logra esta hazaña para México. Y con esto igual ya concluyo mis noticias de esta semana. Súper bien. Va, muy pues bien. Confiemos que del Toro pues gane, y no nada más gane esa, sino sí, cualquier otra competencia, ¿no? Sí, que empiece por una, que empiece por esta, que lo va a vestir como un gran, gran, gran ciclista y deportista mexicano. Va, vemos. Okay. Venga, pues gracias, Luis. Bueno, pues yo nada más voy a cerrar este podcast hablando de la LFA. Lo que voy a platicar es la semana 4, los resultados. ¿Quién compró a Fundidores de Monterrey hoy, Osos? ¿Y por qué los compraron? Va a estar muy interesante. Pues bueno, a ver, pues se dio la semana 4 de la LFA. Ahorita el lunes que estamos grabando esto, está jugando Osos de Monterrey contra Reyes de Jalisco. Están jugando en el Estadio Banorte del TEC, Ciudad de Monterrey, en Monterrey. Y esta liga está tratando de expandirse para poder captar pues mucho más fans, que no nada más vayan al estadio, sino que también de igual manera pues puedan ver el partido. Por ejemplo, estamos en YouTube, pues yo veo que hay entre 3,500 y 4,000 personas pues viendo cada uno de los partidos, y no nada más es eso, lo que platicaba de que hay pues Televisa Puebla, o sea, hay como ESPN, Imagen, o sea, Fox, o sea, están como que empezando a ya a transmitir los partidos, más allá de lo que antes pasaba, que solamente era pues presencial, ¿no? Pero bueno, ¿qué se dio en la semana, en esta semana? Pues resulta que Caudillos pierde el invicto contra Arcángeles de Puebla, entonces se ve que el tener un pinche nombre, pues ayuda a poderle ganar al equipo, y en este caso le quita el invicto 26-20. Y otros partidos se dieron, hay varios invictos por ahí, pero bueno, de eso platicaré después. Lo que quiero platicarles a ambos es por qué, no, más bien, quiénes compraron a fundidores de la LFA y cambiaron el nombre del equipo a Osos de Monterrey. Y ahí les va. Quien lo compró fue una serie de jugadores activos de la NFL y exjugadores de la NFL, ¿ok? Y no nada más está eso, también un jugador de la NBA que pues hicieron como una empresa y se dedican a adquirir equipos. El primero es Ryan Khalil, ex jugador All Pro de la NFL y ex centro de los de las Carolina Panthers, junto con Blake Griffin, ex estrella de la NBA, perdón. Wow. Encabezaron este grupo de inversores que adquirió una participación mayoritaria de los fundidores de Monterrey. Además de Khalil y Griffin, el grupo inversor incluye a varios otros jugadores actuales y exjugadores de la NFL. Jugadores activos: Christian McCaffrey y George Kittle, ambos de 49ers. Sam Darnold, de los Minnesota Vikings. Y exjugadores de la NFL: Luke Kuechly, Greg Olsen, Julius Peppers, Ron Rivera, el head coach, y Jonathan Stewart, todos ex Carolina Panthers, perdón. ¿Sí? Esta adquisición se anunció en enero del 2025. Y antes de pasar de por qué se dio esta adquisición, ¿cómo lo ves, Luis? ¿No te impresiona eso? ¿También tú, Iván? Sí, por supuesto. Sobre todo la cantidad de nombres, ¿no? Porque yo digo, ay, sí, 3-4 jugadores que ya tienen mucho dinero, se pueden juntar para comprarlo. Sí, digo, además, el valor debe ser ínfimo con respecto a equipos de otra naturaleza, ¿no? Sino, más bien lo que me llama la atención son que estás diciendo 10, 15 nombres y la mayoría relevantes. Entonces, qué interesante, y pues bueno, si empieza a llegar capital de ese nivel, pues sí puede subir mucho la liga, por supuesto. Claro, claro. ¿Y tú qué opinas, Iván? Bueno, sí, igual, yo totalmente de acuerdo con Luis, totalmente de acuerdo. Okay. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo van mis pollos negros? Sí, <man. risa> Los pollos negros iban 1-2, no sé cómo quedaron este fin de semana, ahorita lo busco, pero iban 1-2. Perdieron contra Mexicas 19-10, entonces van en sexto lugar de 8. No. Sí, esos pollos negros están peor que los pollos blancos, porque el equipo de fútbol soccer de la ciudad, que son los Gallos Blancos de Querétaro, son malísimos. Entonces, sí, no hay buen deporte aquí en Querétaro, digamos, profesionalmente todavía. Pero bueno, está bien, por lo menos hay, ¿no? Y ya están los conspiradores de la Liga Mexicana de Béisbol también, que el año pasado se hicieron un muy buen torneo, pasaron a playoffs y pasaron a si no me equivoco, a semifinales de su conferencia. Pero bueno, así es esto. Entonces, pues ahora les voy a platicar el por qué se dio esta adquisición y se van a impresionar. A ver, la primera, pasión genuina por el desarrollo del deporte. Ryan Khalil declaró: esta no será una inversión pasiva, es una oportunidad para ayudar a que el deporte crezca internacionalmente junto a amigos de toda la vida, por eso la mayoría son jugadores de los Carolina Panthers. que aportan una experiencia y perspectiva incomparables por haber jugado al más alto nivel del deporte profesional en el NFL, ¿no? El segundo es visión de crecimiento del fútbol americano en México. Khalil mencionó que uno de los motivos que los atrajeron a la LFA fue que esta es una liga de calidad. Es muy comparable a algunas de las ligas primaverales de fútbol americano a nivel global. O sea, está comparándola con la liga de España, la de Europa, etcétera. Además, la NFL cuenta con más de 46 millones de fanáticos solo en México, lo que representa un mercado enorme. 3. Desarrollo de talento y oportunidades para jugadores. Khalil explicó, estos son jugadores que por algún motivo no han recibido su oportunidad. Son increíblemente talentosos. De hecho, ya ha recibido peticiones de recomendaciones por parte de entrenadores de la NFL, sobre todo para talento en la línea ofensiva. También aquí viene una parte importante de por qué hacen esto. Hay un proyecto cinematográfico que es un documental. A través de su compañía Mortal Media, Khalil y Griffin producirán un documental que seguirá sus experiencias como nuevos propietarios de equipos, explorando los desafíos de administrar un club de fútbol en el extranjero. 5. Conexión personal con México. Bueno, Ryan Khalil es de ascendencia libanesa y mexicana, con raíces familiares en Sonoita, Sonora, México. ¿Sí? Inspiración en modelos exitosos. Esto es lo que más me impresionó. El proyecto está modelado después del éxito del equipo de fútbol, soccer, Wrexham, y su celebridad, o sea, sus dueños, que es una celebridad, que es Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Ryan Reynolds compró un equipo de tercera división de galés y nadie daba un peso por ese equipo. Y hoy en día es un equipo que vale decenas de millones de dólares. No nada más por lo que le han metido, sino por toda la afición. Entonces, ¿cómo ven? Yo sí estoy impresionado de eso. ¿Qué opinan? Sí, de acuerdo. De acuerdo, llama mucho la atención y pues lo que dije, que qué bueno que volteen a ver a México, que creo que ha hecho bien las cosas y sin duda alguna somos el segundo país que más sigue la NFL y el fútbol, y que le gusta el fútbol americano, creo yo. Exacto, sí. ¿Y ya? Pues venga, Iván, ¿algo más que quieras agregar? No, está... Por mí ya está bien y bueno, creo que pudiésemos dejar el podcast por el día de hoy, pues por demás muy muy muy interesante con mucho deporte, que es lo que nos gusta, poder llevar muchas disciplinas y opiniones, que me parece que estamos en una bonita época del año, como siempre yo he dicho, se acaban unas ligas, comienzan otras, se acabó el fútbol, ahora comenzamos con otra dinámica, así que bueno, siempre hay cosas interesantes que comentar. Por mi parte, muchachos, pues un placer de haber compartido este episodio con ustedes y bueno, la audiencia, pues agradecerles por la sintonía y por seguirnos semana a semana. Los dejo para su despedida. Muy bien, pues igual me incorporé tarde, pero pues siempre la pasamos bien platicando de deportes. Espero que hayan pasado un buen rato, tanto los escuchas como nosotros, compañeros, y pues que tengan una excelente semana. Nos veremos la próxima. Por supuesto que sí, y claro que nos la pasamos muy bien los tres. Y bueno, primero agradecer a Luis y a Iván. Entretenido, interesante y siempre lo disfrutamos. Y segundo, agradecer a nuestra audiencia que nos escuche, recordándole que si nos deja una calificación y comparte nuestro podcast, porque estamos en todas las diferentes aplicaciones donde existe un podcast, pues eso nos va a ayudar. Y bueno, señores, les envío un gran abrazo. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Bye. Chao.